En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Es viernes 11 de diciembre de 2020. ¡Arrancamos! El Granada visitará el Martínez Valero tras clasificarse segundo de grupo en la Europa League. El conjunto rojiblanco ya piensa en el Elche, aunque solo tendrá un entrenamiento y viajan de Grecia el de mañana para concentrarse en el partido del domingo. Una ventaja importante para el conjunto blanquiverde que tendrá la baja de Guido Carrillo. Lucas Boyé apunta directamente al 11 titular, aunque con Almirón nunca se sabe. De momento lo que sabemos es que no ha repetido ninguna alineación en ninguna de las 10 jornadas hasta el momento. Llegan bien, califica el partido Jorge Almirón de trascendental. Se le ve muy motivado al técnico argentino para ganar el domingo al Granada. Sí, es importante para mí, de mi manera de ver, que el grupo está bien, que están recuperados todos, que físicamente venimos sumando en muchos aspectos, así que creo que vamos mejorando en el proceso, eso me deja tranquilo, sabiendo de la importancia de este partido, si bien el Granada está hecho, ya el torneo pasado mostró ser un equipo solvente y está mostrando jerarquía en sus participaciones y bueno, ya estaba bien dirigido, ya lleva un equipo bastante ensamblado y algunos refuerzos más que lo hacen un equipo fuerte. Sí, sin duda que tiene que ver, digamos, la intervención en otra competencia y el viaje también que tienen que hacer. Pero bueno, ellos seguramente están adaptados a eso y saben de la importancia del partido. Ha cuidado a algunos jugadores que vienen jugando normalmente, que son fuertes. Así que bueno, imagino que estará intercambiando a algunos jugadores para cuidar la parte física también, entendiendo que el partido del domingo para los dos equipos es muy importante, ¿no? Ellos están en mejor posición que nosotros. Por eso este partido es trascendental. Ganar los 3 puntos aquí de locales es muy importante. Así que llegamos bien, llegamos con muchas ganas, físicamente bien y todo, sin ninguna molestia. Partido trascendental para Jorge Almirón, que dispone de 23 futbolistas con la baja de Guido Carrillo, que ha dejado claro que no se le quiere arriesgar porque ahora vienen muchos partidos consecutivos y a partir de ahí llegarán las rotaciones. Pero yo creo que para el partido de este próximo domingo, rotaciones pocas. Nos hablará en la recta final del programa José Antonio González del rival y también lo hará nuestro compañero José Ángel Martos desde Radio Marca Granada para ver cómo le está yendo al conjunto granadino tras clasificarse para la Europa League y ya concentrados en ese partido contra el Elche Club de Fútbol. Por cierto, un Elche Club de Fútbol, hay cierta polémica con que si el centenario tiene que ser en 2022 o en 2023. Hoy, en la presentación de un nuevo y maravilloso libro del periodista Santiago Gambín, Un siglo de fútbol en blanco y verde, donde destaca, pues eso, casi en 450 páginas y con más de 600 fotografías, pues todo ese siglo de fútbol amateur, de fútbol base, de fútbol infantil, de fútbol juvenil, del Elche juvenil, del Deportivo Ilicitano, de los campeonatos locales. Realmente magnífico ese libro, que por cierto, ya a partir, me imagino que de este fin de semana estará a la venta en las principales librerías de nuestra ciudad, en Seneca, Litruc y en kioscos, por 30 euros, merece la pena. Pues hoy, cuando se le ha preguntado sobre esa polémica, porque para el Elche, de hecho, en la zona de preferencia pone Elche 1923, para el Elche Club de Fútbol el club se funda en el 1923, es decir, que el centenario sería en 2023, pero para Santiago Gambín no, se funda en 1922, nace en 1922, aunque como él dice el bautizo es en 1923, ahí es cuando lo inscriben, pero que cuando se empieza a contar de cero es cuando uno nace, no cuando uno le bautizan. De hecho, decía que si solo contase desde 1923, Mariano Rodríguez Irles no contaría como el primer presidente del Elche, que lo fue desde 1922 hasta que fue inscrito en el 23, además de los jugadores de aquel año. O sea que para Santiago Gambín aquí no hay duda, el centenario debe ser en 2022. Veremos si todo esto lo reconsidera el club. Un Santiago Gambín que hablaba precisamente de este libro, que ya es el quinto en su carrera desde que, bueno, iba a decir de que se jubiló, antes de jubilarse ya había editado alguno, y hablaba de su niña bonita, que es el Deportivo Ilicitano. Yo sabía, por mis contactos profesionales, que no iba a ser fácil, sobre todo, crear un relato cronológico del Deportivo Ilicitano, porque esa fue otra de mis obsesiones durante toda mi carrera profesional en la radio. El Deportivo Ilicitano ha sido la niña bonita para mí. El Ilicitano y el Elche Juvenil han sido para mí algo más que dos equipos filiales. He vivido con ellos profesionalmente. Yo insto a todos vosotros que entréis en el apasionante mundo del fútbol amateur ilicitano porque merece la pena. En tiempos en que todo el fútbol estaba en la mano del Elche Club de Fútbol. Pues como digo, una recomendación, es un libro muy bonito y que merece muy mucho la pena comprar. Se llama Un siglo de fútbol en blanco y verde. Abrimos escaparates, que estamos en Navidad y entramos ya con el Elche Granada. 3, 2, 1. Llega la cuenta atrás de Audi. Tres días con los mejores precios del año. Del 17 al 19 de diciembre, descuentos de hasta el 30% en toda la gama Audi en Serramóvil. Aprovecha antes de que suba el impuesto de matriculación de enero. Pide cita en el 96-661-3202. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. 3, 2, 1. Estas Navidades son distintas, por eso hay que celebrarlas con cuidado, pero hay que celebrarlas. En Restaurante Rincón de Galicia están preparados con todas las medidas de seguridad y así poder degustar la mejor cocina gallega. Para disfrutar en las comidas de empresa sin prisas. Para celebrarlo con la familia, con los amigos. Para despedir el año con una gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 966-600. 70-430. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Otro año más volvemos a creer en la suerte. Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16 pulgadas, te llevas el 74.928 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento, puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono de Altavix. Teléfono 966-606-682. Descubre los superprecios en Skei Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skei Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. En Águila Bar, tus locales de restauración en Elche, te ofrecemos todos los sábados menú y música con tu coctelero para tus copas de sobremesa. Desde Águila Bar queremos ofrecer a todos nuestros vecinos, empresas y grupos de amigos nuestros locales para celebrar estos momentos tan entrañables y de felicidad con vosotros. Con las máximas medidas higiénicas sanitarias y con un máximo de 6 personas. Restaurantes Águila Bar, porque nos lo merecemos. Elche en punta con Paco Gómez. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. Con la magia de la Navidad y el jefe de voz, Bruce Springsteen, nosotros abordamos ya el partidazo Elche-Granada. No es un partido más, pero bueno, vamos a olvidar las viejas rencillas y vamos a centrarnos en el hoy, en el presente, en ese partido que va a enfrentar a un Elche Club de Fútbol que defiende la décima plaza a 3 puntos del descenso, pero solo a 2 de Europa League y a 1 del Euro-Granada, que es séptimo con 15 puntos. Un Granada que después de hacer historia en la Europa League, donde se ha clasificado para los 16avos de final como segundo de grupo, tras empatar a 0 ayer ante el PAOK griego, pues va a intentar seguir con su buena marcha en la Liga, aunque llega en crisis de resultados en la Liga. Un partido que el técnico nazarí Diego Martínez aprovechó ayer para dar minutos a algunos de los futbolistas que menos participación están teniendo en este curso en Liga. Un hito histórico, pero con sabor agridulce, porque el conjunto andaluz optaba la primera plaza del Grupo E, de haber ganado ayer en el infierno griego, pero no fue así. Y la verdad es que, bueno, pues se les ha quedado, yo creo que, ese sabor amargo, porque buscaban la primera plaza. Luego nos hablará José Antonio González de este Granada, como también lo va a hacer nuestro compañero José Antonio Martos, José Ángel Martos en Radio Marca Granada. Pero vamos primero a lo de casa, al Elche, de Jorge Almirón. ¿Va a hacer cambios en el 11? Pues eso es lo que le preguntamos, si iba a mantener el equipo por primera vez de repetición, si iba a meter a Lucas Boyé, si Fidel lo iba a mantener ahí por dentro, lo metía de extremo. ¿Habrá cambios, Almirón? Sí, pues sí, obviamente, como hay tantos partidos, ya el entrenamiento vamos generando más volumen de trabajo y están reaccionando bien todo, así que vamos a ir rotando cuando se vayan presentando los partidos. Están muy bien los nombres que has dicho recién, la verdad que están en un gran nivel, pero necesitan jugar. Los entrenamientos son muy buenos, pero los jugadores de fútbol siempre muestran en los partidos oficiales, así que lo iremos viendo. Estos 6 partidos para todos es importante. Y Fidel lo ha hecho bien, se ha sentido conforme ahí, ha participado mucho de la creación de juego y creo que es una buena variante que puede llegar a tener el equipo ahí, puede hacerlo también de extremo. Bueno, ya lo en su posición natural es extremo, lo ha hecho de carrilero, lo ha hecho de interno. Se habla de que Fidel para el equipo es importante por la cualidad que tiene, para mi manera de ver, ¿no? Las 3 posiciones las puede hacer bien. Las 3 posiciones que son la suya, extremo izquierdo, la de carrilero, invención de Almirón, y la de interior, también reinvención de Jorge Almirón. Guido Carrillo, es la única baja. Contemplado, no lo tengo contemplado para este partido, pero bueno, ahora tenemos muchos partidos en poco tiempo y también por eso no arriesgarlo y está mejorando. pero bueno, ahora tenemos varios partidos en pocos días. Esperemos ya recuperar lo antes posible para que pueda participar, porque va a haber mucho viaje y partido. Lo de Guido, bueno, sí, se resintió un poco la rodilla, pero tal vez el doctor haga un informe o les pueda explicar mucho mejor, más detalladamente, que es especialista y no yo. Prefiero que lo haga él y seguramente después se lo pediré para que esté informada la gente, ¿no? Ha sido una recaída de su rodilla izquierda que le está dando un follón importante, pero no está descartado para los próximos partidos y esa al menos es la noticia positiva dentro de lo negativo que está siendo el que un 9 firmado para ser la referencia en ataque pues no lo pueda estar demostrando precisamente por esa lesión. Calificaba, lo hemos escuchado en titulares, Jorge Almirón de trascendental el partido. Yo creo que de la rueda de prensa que llevamos hasta ahora es la que más ha enfatizado en la importancia de ganar. Él sabe que ganar este partido sería pegar un buen estirón para alejarse más del descenso de lo que ya está ahora. Y decía que, hombre, no es una situación angustiosa, pero que lo que quieren es ganar. No, angustia no. Los jugadores están en proceso de crecimiento. Es normal que cuando uno se ve fuerte quiere mejorar cosas. Yo veo al equipo y a los jugadores, muchos de los jugadores que ya tienen cierta experiencia, algunos jóvenes que también están ensamblándose en el plantel, ven a los compañeros mejorando, ellos también se van sintiendo mejor. Y bueno, la evolución es así, uno quiere siempre apuntar hacia una mejora. El partido pasado con Villarreal, creo que el equipo mostró solvencia, mostró ser un equipo fuerte, mostrarse un equipo serio. Nos falta para poder trascender, falta algunos aspectos, pero siempre confié, me parece a mí que con firmeza es mucho más sólido el crecimiento. Y bueno, el equipo mostró eso, ¿no? Que va haciendo de a poco, se va construyendo en un equipo y cada acción actuamos como tal. Así que bueno, a mí me dejó conforme eso porque vamos sumando varios aspectos que hacen que el proceso vaya encaminado bien. Se le preguntaba si contra el Granada se verá un Elche más ofensivo que se vio frente al Villarreal, donde vimos a un Elche rocoso, duro de roer, tácticamente muy ordenado, pero de medio campo hacia adelante apenas dispuso de ninguna ocasión. ¿Espera que contra el Granada sea diferente? Claro, el partido pasado era totalmente diferente tal vez a este. La importancia es la misma, ¿no? Pero por el rival, por la forma de jugar, varía en algunas cosas. Villarreal es un equipo que tiene muchísima posesión, te presiona alto, tiene dos centrales fuertes y en ese partido nosotros teníamos de 9 referente a Pérez Milla, entonces sabíamos que no podíamos dividir la pelota y teníamos que intentar jugar, salir de atrás. Si el equipo lo hizo bien, nos movimos bien, tuvimos algunos espacios que nos faltó el último pase y elegir bien para aprovechar los espacios que había, porque a la espalda de ellos había espacios en el primer tiempo sobre todo, y el equipo jugó. Se quedaron muchos con esa parte nada más defensiva, pero también si ustedes evalúan la manera de salir del equipo, la intención de jugar y no dividir la pelota, siempre fue durante casi todo el primer tiempo. Fue un partido que también nosotros le quitamos la pelota a ellos y cuando quisieron venir a presionar, a recuperar, salimos con bien, salimos jugando bien y generamos espacio. Entonces la parte ofensiva no se vio mucho, no se valoró mucho, pero yo sí porque sabía que un equipo que presiona ante la pérdida, como tiene muy buena posesión y muy buenos jugadores, presiona ante la pérdida por la cantidad de pases que te generan. Y no fue así, no nos generaron, no recuperaron tanto en campo propio, en el campo nuestro, porque el equipo tuvo buena posesión, mucha movilidad y el segundo tiempo, bueno, nos desgastaba un poco, pero fue bueno la muestra de como equipo. Este partido yo lo tomé como referencia antes de venir a España también, ver a Granada, que había ascendido, cómo se fue consolidando. Tiene jugadores que son fuertes físicamente, lo de arriba y más ahora que Suárez también vino como refuerzo, tiene Soldado, tiene Molina, tiene muchos jugadores importantes arriba. Machís, es un equipo que jugaba directo. Cuando había mucho público, creo que aprovechaba esa condición y era directo y emocionaba a su gente. Le ha quedado esa manera de jugar y hoy, con la cantidad de jugadores que tiene, varían alguna en la en la formación inicial, pero tiene muchas variantes. Va a ser duro, como todos, pero bueno, nosotros somos locales y queremos ganar, dar ese paso hacia adelante para ir afianzándonos como equipo, y siempre es muy importante los tres puntos, así que llegamos bien. Después los partidos son todas aventuras diferentes, pero bueno, yo tengo mucho entusiasmo por este partido. Tiene mucho entusiasmo por este partido, lo califica de trascendental y para él es muy importante. Sobre Lucas Boyé, lo normal es que vuelva para jugar con un hombre referencia y un rematador, mucho más que el resto. Pero la expulsión, desde la expulsión y ese, no voy a llamarle exceso de ganas, pero sí que Lucas Boyé, que es un jugador con fuerza, sacrificado, solidario, que las lucha todas, debería, evidentemente, llevar algo más de cuidado. ¿Ha hablado con él? ¿Debe ser menos agresivo? Lo de Guido, lo de Lucas, sí, fue una, su manera de jugar. Yo no le quiero quitar su esencia, es un jugador fuerte, tiene mucho contacto con los centrales, y los centrales también lo tocan. Es una manera de cubrir el balón. No he hablado con él, diciéndole, para decirle, mira, tiene que tener más cuidado. Él lo sabe y mide, lo va a medir de diferente manera seguramente, pero no. Para mí, cosa más importante que eso, me hablo con él más sobre el juego, y eso es una cosa que lo va a ir modificando o no. Cada partido es diferente, cada rival es diferente, y importante también que el equipo vaya mejorando en el juego para que pueda tener más opciones y no tenga que estar chocando de espalda o generando situaciones para frenar, aguantar la espalda, que es una condición que no ayuda en diferentes partidos, pero el equipo va a ir mejorando y no tendrá que tener ese contacto para cubrir al pelota, sino que sería más de ataque, más directo. En eso estamos trabajando. También se le preguntaba al técnico del Elche si espera tener más posesión que contra el Villarreal. Sí. Bueno, esto es un trabajo en conjunto, obviamente, de entrenador. Pero esta no es la respuesta, sino esta. Sí, por las a ver, no digo que este partido sea mucho fácil, sino que simplemente el rival y las características del rival, de Villarreal, por ejemplo, tiene muchos volantes que tienen muy buena técnica. Estamos hablando de jugadores de mucha jerarquía y ellos tienen su manera de jugar, ya hace mucho tiempo así. Su entrenador practica esa manera de jugar y lo hacen bien y por eso están al nivel que están. El Granada se afianzó en primera división y tiene otra manera de jugar diferente, que es válida y tiene jugadores fuertes para hacerlo, que eso no necesita generar tanto como para llegar al gol, son ataques más directos. Contra el Celta, Suárez arrancó 40 metros, le ganó a Tapia en un mano a mano y fue gol, un pase de Milla. Aprovecha otras condiciones por la característica de sus jugadores. Pero bueno, veremos cómo se da el partido. Hay muchos momentos en los partidos, posiblemente hay veces nos van a presionar, otras veces van a esperar atrás y jugar de contraataque, depende de los jugadores que jueguen también. Son equipos que están preparados para diferentes momentos y nosotros también estamos trabajando en eso. Cuando hay momentos que tenemos que el equipo no tiene la pelota o la pierde fácil, como pasó en el segundo tiempo con Villarreal, el equipo tuvo que sufrir y también lo hizo. Así que tenemos que aprender a jugar en diferentes momentos y condiciones del partido y podemos hablar de muchísimas cosas acá, pero en los partidos de 90 minutos en primera división pasan tantas cosas que bueno, que son fuertes, pero bueno, estamos disfrutando y esperemos mejorar en el juego, ¿no? Que podamos sostener más tiempo la pelota y generar más situaciones de gol. Y la última, también se le preguntaba sobre el mercado invernal, porque el mercado invernal, recordemos que se abre en apenas 20 días. Estamos a día 11 de diciembre, el 1 de enero se abre. Y desde luego Almirón ha dejado claro que tienen una ficha libre y que ya se están moviendo. Sí. Bueno, esto es un trabajo en conjunto. Obviamente el entrenador puede llegar a decir, bueno, habla con la gente que está encargada de todo, de un posible refuerzo, donde podemos mejorar algún aspecto en diferentes puestos. Pero bueno, es algo que se está hablando ya. Tenemos esta ventana abierta y tenemos una ficha más. Tenemos 24 inscriptos, tenemos una ficha más. Quedó abierta para enero y pensábamos que si venía alguien importante era ocupar esa ficha. Y entonces veremos cómo se va dando. Nosotros estamos en el día a día preparando el partido que sigue, y hay gente que está trabajando buscando algunos nombres más. Falta un tiempo todavía, pero sí, las negociaciones se aceleran porque tenemos rivales directos que también hacen lo mismo y tenemos que estar preparando en todos los aspectos. Así que este mes va a ser fundamental en muchas cosas. ¿Eres de los que está atento a las oportunidades? Pues esta no se te puede escapar. Solo nos quedan 15 SEAT Ibiza a un precio increíble. Aprovecha ahora que en enero sube el impuesto de matriculación. Y además, con tu Ibiza, te regalamos una tarjeta Amazon de 50 euros. Ven rápido a Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche. Para tapear, comer y tomar unas cervezas, Taperías Franja Verde. Para ver con los amigos los partidos del Elche, Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Taperías Franja Verde. En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío. Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, que mejora la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética A++ y módulo Wi-Fi de regalo. Entra en grupoaplus.es para ver los ofertones disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A+, frente al Estadio Martínez Valero. IMED Hospitales lanza la prueba combinada para la detección de la COVID-19. PCR y test de antígenos, en una única visita. Resultado en 15 minutos con confirmación en menos de 12 horas por PCR. Solicite una cita en imedhospitales.com/test o acuda directamente a su centro IMED más cercano. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Elche en punta, con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. Pues con el sonido de la Navidad continuamos en directo en Teleelche en Radio Marca, analizando ese partido Elche-Granada que vamos a vivir desde las 6 aquí en Marcador el próximo domingo, media horita antes del arranque en el Estadio Martínez Valero. Pero ¿qué Granada nos vamos a encontrar? El Granada que empezó como un cohete en Liga, aunque ahora está atascado. El Euro Granada que ya está clasificado, aunque con ese resabor amargo de no ser primero de grupo, sino segundo. Vamos a descubrirlo. Nos vamos hasta Radio Marca Granada. José Ángel Martos, muy buenas tardes. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues fíjate que los Reyes se van a adelantar al próximo 14 de diciembre, cuando conozcamos a la 1 de la tarde. ¿Qué regalito nos van a traer para los 16avos de final? Y es que los equipos que se pueden enfrentar al Granada, ojito, hay ahí campeones de Europa, está el Milan, está el Arsenal, está el Manchester United, está el Tottenham, está la Roma, está el Nápoles, están auténticos equipazos. Luego después algunos con un poquito de menos nombre, pero que aún así va a ser realmente complicado. Pero ahora, como ha dicho Diego Martínez, no tenemos que olvidar de eso hasta el mes de marzo, y hay que centrarse en el partido del domingo, que va a ser importantísimo para el conjunto nazarí. ¿Y tú crees que con el brillo de esta campaña histórica en Europa, el rival de postín que le puede tocar al Granada, están ya concentrados en el Elche? Hombre, tienen que estar concentrados, no le queda otra. Es verdad que el Granada yo creo que lo dividiría en dos, en el viaje a Chipre, en el pre-Chipre y en el post-Chipre, porque después de aquello, bueno, pues el equipo de Diego Martínez tan solo ha conseguido un triunfo que fue precisamente frente al Omonia, no levanta cabeza en Liga, dejándose puntos importantes ante el colista de cada semana en la primera división. Es verdad que el otro día, bueno, pues consigue rascar algo frente al Huesca cuando iba perdiendo en el minuto 85 por 1-3. Incluso puede llevarse el triunfo por 4-3 con un balón al palo de Jorge Molina, pero estamos viendo un Granada muy cansado. Por eso tantas rotaciones en el día de ayer. Reservó a hombres importantes. No puede jugar Germán, única baja confirmada por acumulación de tarjetas, eso en cuanto a lo administrativo, porque lesionado está Vallejo, está Montoro, está Ramón Asís, está Federico, está Víctor Díaz, pero reservó hombres importantes. Por ejemplo, Domingo Duarte no tuvo ni un solo minuto, Yángel Herrera tampoco, Roberto Soldado entra en el minuto 85 de partido, Luis Suárez y Darwin Machi entran también ya mediada la segunda parte, así que yo creo que Diego Martín estaba pensando, bueno, Ruiz Silva de hecho tampoco jugó el portero, Carlos Neva entra también en el segundo tiempo, yo creo que Diego Martínez en el día de ayer estaba más pensando en el partido del domingo sin desmerecer lo de la Europa League. Está claro, tienes toda la razón. ¿Con qué 11 crees, con esas rotaciones que hizo ayer y reservando los que reservó, se va a presentar contra el Elche el domingo? Yo tengo dos dudas, y una va a ser en el lateral derecho, es decir, va a jugar a Ruiz Silva en portería, y como digo, en el lateral derecho, si Kini está bien, que ha estado ya teniendo minutos en los últimos partidos, va a jugar el cordobés, porque Dimitri Fulquier está ahora mismo en un nivel paupérrimo. Luego después, como centrales, no tiene otro, tiene que jugar Domingo Duarte y Nehuen Pérez, el central cedido por el Atlético de Madrid. Lateral izquierdo, Carlos Neva. Por delante, la línea de tres, con Gonalons, Milla y Yángel. Y yo creo que va a jugar Darwin por la derecha, en la izquierda Luis Suárez y en la punta de ataque Roberto Soldado. Bueno, pues nombres sin duda importantes, desde luego al menos eso nos parece aquí. La última, del Elche, me imagino que habréis hablado poquito o nada hasta el momento, ¿no? Pues nada, del Elche vamos a empezar a hablar ahora. Fíjate que tenemos ahí la rueda de prensa pues de Pera Milla, de Raúl Guti, que han sido protagonistas durante esta semana y que todavía no lo hemos podido poner en el programa local. Ahora aprovecharemos a partir de las dos para centrarnos ya en lo del domingo, pero es que con la competición continental nos ha subido por completo y ya la semana que viene lo que toca es ponerse el mono de la Copa del Rey, porque el fútbol no para cada sí, 3-4 sí. días para el Granada. Y más con esta crisis sanitaria que ha concentrado los partidos, pues sobre todo para los equipos como el Granada, que están en Europa, Liga, Copa, realmente espectacular esa concentración de partidos. José Ángel Martos, compañero de Radio Marca Granada, un abrazo y gracias por la información. Un abrazo, Paco. Gracias. Cuidado. Gracias a José Ángel Martos desde Granada. Una mínima pausa, os llevo de escaparates y José Antonio González ya está aquí preparado también con la previa del partido con ese Granada y con todo el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. En Volkswagen, del 17 al 19 de diciembre, ya es Navidad. En Serramóvil, del 17 al 19 de diciembre, celebra con nosotros los Christmas Days. 3 días únicos con descuentos de hasta 13.200 euros en toda la gama Volkswagen. Christmas Days de Volkswagen. Pide tu cita llamando al 96-661-3141. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Con Paco Gómez. Making a list. Pues seguimos en directo en Teleelche, en Radio Marca. Estamos con Ciclo Sansano, que nos ofrece la previa del partido y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Y te lo digo convencido. Pues José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Granada nos vamos a encontrar? ¿Eurogranada, el Granada de la Liga? Pues Paco, un Granada que va a intentar revertir su mala dinámica en la Liga, como ha comentado nuestro compañero. La verdad que no le van demasiado bien las cosas en la competición doméstica al conjunto rojiblanco, seguramente también pues por esa distracción que tiene en la Europa League. En cualquier caso, el Elche y Granada que vuelven a encontrarse en primera división, no se veían las caras desde la temporada 14-15, y va a ser además la segunda semana consecutiva para el Elche de Jorge Almirón, que se va a medir de nuevo un equipo que disputa disputa competiciones europeas. Un Granada que ayer concluyó la fase de grupos de la Europa League con un empate a cero en Grecia ante el PAOK. El equipo de Diego Martínez se ha clasificado para los 16avos de final, un hito histórico para el club andaluz, aunque es cierto que al final queda un poquito ese sabor agridulce porque el Granada tenía en su mano terminar la fase de grupos en primera división por delante del PSV Eindhoven holandés. Finalmente ese empate, ese puntito sumado en tierras griegas no le dio para alcanzar esa primera plaza y en cualquier caso está siendo una muy buena actuación del Granada en la Europa League esta temporada. Sobre el partido de anoche, destacar que el técnico Diego Martínez dio minutos sobre todo a los jugadores que menos participación están teniendo en Liga esta temporada, aunque en el once titular también vimos a titulares pues como por ejemplo el lateral derecho Fulquier, el mediocentro Luis Milla o incluso el atacante Antonio Puertas. El encuentro no tuvo demasiada historia, el Granada fue el que tuvo las mejores ocasiones en la primera mitad, en las botas de Antonio Puertas y también del esfrangiverde Jorge Molina. Ya en la segunda parte, con el paso de los minutos y al ver que el PSV ganaba su partido, le arrebataba por tanto esa primera posición de grupo, el técnico del Granada puso toda la carne en el asador, dando entrada a futbolistas titulares como Darwin Machís, Gon Alonso, incluso Luis Suárez. El entrenador Diego Martínez, que dijo después del partido que se vio una buena versión de su equipo. En Liga, como te comentaba, el conjunto rojiblanco no está tan fuerte, de hecho acumula 5 jornadas sin ganar, con 2 empates y 3 derrotas. La última victoria fue ante el Getafe a finales de octubre y la semana pasada empató en un partido loco en Los Cármenes ante la Sociedad Deportiva Huesca. Tablas con empate a 3 después de igualar un 1-3 en contra en el tramo final. Incluso pudo ganar el partido con una pelota que se estrelló en el palo. En el descuento la tuvo el delantero Jorge Molina. Tan solo un punto separa a los franjiverdes de los rojiblancos en la tabla, así que ese va a ser también un aliciente más, superar al Granada en la tabla clasificatoria. Por cierto, para el partido en el Martínez Valero, el Granada en el apartado de bajas tiene una ausencia muy sensible, además de los lesionados que nos comentaba nuestro compañero. Se trata del central Germán Sánchez, que tiene que cumplir una jornada de sanción por acumulación de amarillas. Lo definió muy bien el pasado lunes, Paco, en la tertulia del Che en Punta, el compañero Jorge Ortega, el presidente de la Peña Furia Franjiverde. Es el Gonzalo Verdú del Granada, si es que el equipo rojiblanco tendrá que recomponer la defensa para el duelo en el Martínez Valero. Acerca del posible once titular, yo creo que Diego Martínez puede apostar por un 4-3-3 con Ruiz Silva en portería, Fulquier en la derecha, en la izquierda Neva, como pareja de centrales, pues los únicos que tiene prácticamente, Domingos Duarte y Neuwen, y en el centro del campo Paragon Alonso, Yángel Herrera y Luis Milla. En ataque podría entrar por la derecha Darwin Machís, Luis Suárez por la izquierda y en punta Roberto Soldado, aunque Jorge Molina ha sido pues de lo más destacado también en las últimas jornadas en Liga del conjunto granadino. Al igual que destacamos la semana pasada, por cierto, Paco, que el Villarreal podría llegar más distraído o cansado por jugar unos días antes del encuentro ante el Elche, esta semana se plantea la misma situación. En el caso del Granada, ojo, porque es el equipo de primera división que más partidos lleva disputados en lo que llevamos de temporada. En total son 20, porque recordemos que para clasificarse para la Europa League tuvo que pasar 3 rondas previas, es decir, que esos encuentros, más la fase de grupo, más los 11 que lleva en Liga, porque recordemos que el Granada tiene un partido aplazado en la competición doméstica contra Osasuna, hacen un total de 20. Vamos a ver si el cansancio por ahí le puede pasar factura al conjunto de Diego Martínez. Recordemos, Paco, también que va a ser un duelo muy interesante entre dos equipos entre los que hace no tanto tiempo saltaban chispas, Paco. Sí, señor. Sobre todo con aquella rivalidad que se generó a raíz del playoff de 2011. Vamos a repasar también la agenda deportiva del fin de semana. Y vamos a empezar por el fútbol. En tercera división tenemos la última jornada del año para el ilicitano de Pau Quesada, que jugará fuera de casa contra el Olympique de Sátiva el domingo a partir de las 5 de la tarde. Es, insisto, la última jornada del año antes del parón por Navidades. En división de honor juvenil, el Kelme juega fuera de casa contra el Real Murcia el sábado a partir de las 4 de la tarde, mientras que el Elche, que es el líder del grupo, jugará también a domicilio contra el Lorca el domingo a partir de las 12. Ya en fútbol femenino, el Elche de Quique Cano juega fuera de casa contra el Marítim el domingo a partir de las 11 de la mañana. En fútbol sala, segunda división masculina, el Elche de Pablo Conejero, vamos a ver si puede cerrar la primera vuelta del campeonato con una victoria que sería balsámica. Juega en el Esperanza Lag el sábado a partir de las 5 de la tarde contra el Atlético Mengíbar. En segunda división femenina, el Juventud del Elche, que quiere mantener su racha triunfal en la categoría, categoría, con pleno de victorias, jugará fuera de casa en la pista del Intersala Promesas B el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Y en balonmano destacamos en Primera Nacional Masculina, el Club Balonmano Elche de Julián Gil juega en la pista del Balonmano Torrevieja el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Respecto al balonmano femenino, destacar que en el europeo de Dinamarca no tenemos buenas noticias porque España cayó ayer 26-25 contra Francia. Eso quiere decir que las guerreras españolas ya no pueden tener opción de medalla. Pelearán como mucho por el quinto puesto. Así que ánimo a la guerrera franjiverde Elisa Chapchet, a la santapolera Lara González y también a la franjiverde Jennifer Gutiérrez. Quedan dos partidos, contra Dinamarca y contra Montenegro. Y cerramos con el waterpolo. En primera división femenina, el Club Waterpolo Elche vuelve a la competición el sábado a las 4:30 de la tarde en el Esperanza Las contra el Cuatro Caminos. Así que suerte a todos, Paco. Bueno, pues gracias, José Antonio. Nos oímos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Hasta luego. Y también, bueno, un último apunte, aunque hemos escuchado ya al creador de este libro. Hoy ha sido presentado por Santiago Gambín en la rueda de prensa telemática en el Martínez Valero, donde ha estado el concejal de deportes Vicente Alberola, el presidente del Elche Joaquín Buitrago y el periodista Santiago Gambín, que ha presentado este precioso libro, Un siglo de fútbol en blanco y verde. Ya lo tenéis, es un buen regalo para estas Navidades, sobre todo porque habla del fútbol base ilicitano, del amateur, del juvenil, del Elche juvenil, del ilicitano, de los campeonatos locales, con fotos preciosas de un siglo. Y ya lo tenéis, como digo, a la venta en las librerías más importantes de nuestra ciudad. Así cerramos. Os esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde aquí en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.